somos el equipo 3, lo que proponemos es una cooperativa que a partir de técnicas de bioconstrucción se atiendan problemas que esperan en las ciudades, como la falta de agua, la falta de consumo local, y en este sentido damos talleres de huertos urbanos, de captación de agua pluvial, y generamos procesos colectivos donde la gente se puede apropiar de esas tecnologías y puede generar cambios en su, e incidencias en su contexto local. Y básicamente eso es lo que habíamos conversado. No sé si alguien de mi equipo quiere completar alguna idea. Nuestro nombre es La Palangana, como haciendo referencia a esto de... O sea, nuestra actividad principal es esto de la captación de agua y pensando en atender este problema de, pues, en la Ciudad de México, en muchísimas colonias falta el agua todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso fue lo que pudimos conseguir.